Miércoles 15 de mayo. Tu palabra es verdad. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba. Y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de San Sebastián. En este pasaje del Evangelio de San Juan, nos recalca Jesús lo esencial que es la unidad, y pone de ejemplo la comunión de amor que existe entre el Padre, el Espíritu Santo y Él, koinonía trinitaria. Nos insiste en que debemos cuidar de la comunidad a la que pertenezcamos, bien sea parroquial, religiosa o familiar. Nuestra misión como bautizados es llevar la luz de Cristo, su mensaje de amor, a todas las personas sin distinción. Los que viven de una manera mundanizada descartan a los que han escuchado la palabra de Dios en sus vidas, porque no siguen sus opciones, criterios u orientaciones, que son totalmente opuestas a la voluntad de Dios. Jesús nos deja bien claro que tenemos que vivir en medio del mundo, sin pretender escaparnos, siendo esto una excusa para nuestro compromiso, sin apoyarnos en nuestras fuerzas, sino confiando en Él, en su poder, en su palabra. Él nos guía y nos acompaña en nuestra búsqueda constante. También nos da libertad para que decidamos por nosotros mismos. Nuestra santidad es Él, la verdad es Él, por lo tanto el camino y la vida es Él. Solo nos queda elegir la opción que sea más acorde a lo que Él amorosamente ha pensado para cada uno de nosotros, porque Cristo tiene que ser nuestro estilo de vida de día y de noche. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.